Bienvenidos a esta mesa redonda sobre el acceso a la información pública en el Caribe. Hemos organizado un encuentro que sea al final tipo conversatorio, que nos pueda dar algunas luces en torno a la aplicación de las leyes de acceso a información pública en la región del Caribe. Quisiera compartir los temas que vamos a tratar en esta tarde. Vamos a ver el acceso a la información pública, el marco jurídico, el caso de Puerto Rico, que lo va a compartir con nosotros Samuel Serrano, director interino de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a ver el acceso a información pública, logros y desafíos, avances y dificultades en la aplicación de la ley en la República Dominicana, que lo va a transmitir a ustedes una servidora. Y vamos también a ilustrarnos un poco en torno al acceso a la información pública, un enfoque desde la información jurídica de Centroamérica y el Caribe a través de una presentación de la doctora Marisol Florén. Todo esto, estos temas de acceso a la información, de libertad de opinión, de libertad de expresión, pues se enmarca en los temas que se están tratando en este momento a través de la UNESCO y que son vitales para la gestión gubernamental, para el derecho de acceso a información que tiene el ciudadano, que es un derecho fundamental. Y es una cuestión definitiva en este escenario de sociedad de la información en el que se encuentran los países. Entonces, de entrada, por supuesto, agradecer a Marisol Florén, que ha articulado toda esta este programa que esperamos que sea de su interés. Vamos a darle de entrada ya la oportunidad a ver el caso de Puerto Rico a través de Samuel Serrano. Buenas tardes a todos. Esto es una sesión que hay posibilidad de traducción simultánea. ¿Alguien necesita o que no entienda el español? Hay oportunidad para traducción simultánea. ¿Todo el mundo habla español? Porque si no, entonces me voy corriendo por ahí. ¿Nadie necesita traducción simultánea? No. Muy bien. ¿Sí? Ah, ok, pues me quedo en el micrófono, sí, porque es que si no salgo corriendo por ahí para entretenerme yo. Bueno, mi nombre es Samuel Serrano, soy el director interino de la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Vamos a correr la presentación porque voy simultáneo. Problema con el mouse. Bueno, muy bien, ahí estamos. Primero, cuando hablamos de acceso a la información y la importancia del acceso a la información, pues viene a la mente uno de los derechos más importantes que tenemos nosotros como ciudadanos de los pueblos y de los países donde vivimos, que es un derecho a conocer qué es lo que está haciendo al gobierno que nosotros elegimos, ¿verdad? Cuando usted va a las urnas a votar y usted vota por gente, pues usted quiere saber que su voto que usted le dio, pues lo está siendo administrado de forma correcta, ¿verdad? Y nosotros sabemos, porque somos seres humanos, que no siempre se administra correctamente eso, ¿no? Y por eso, pues existe un derecho a la información que algunos pueblos, ¿verdad?, incluyendo Puerto Rico y Estados Unidos, lo tienen como un grado a nivel constitucional. Miren, la presentación la preparé en inglés porque pensaba que quizás podría dar un poco de Spanglish, pero veo que hay poco, ¿verdad? Si necesitan que vaya más suave, me avisan allá los traductores, ¿sí? ¿Más suave? ¿No me escuchan? Sí, ok. Muy bien, seguimos. ¿Por qué es importante el acceso a la información? Bueno, número uno, por la transparencia. En el ejercicio gubernamental. Es importante que el pueblo esté claro de qué es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y hay gobiernos más transparentes que otros. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos en estos momentos es súper transparente, ¿verdad? Porque está haciendo cosas públicas que son bien transparentes. Es por el derecho o la necesidad de la información sin filtro. ¿Qué significa esto? Que no sea interpretada por los medios. Cuando nosotros vemos una noticia, la leemos en el periódico, la vemos en la televisión, vemos unas noticias que son filtradas. Hubo una persona que la leyó y le está dando a usted la información como él la vio. No es información original, es para evitar la corrupción gubernamental, es para que usted pueda tomar decisiones acertadas acerca del gobierno en que usted está. Si usted tiene la información pública adecuada y acceso a la información, usted debe saber si va a votar por esas personas la próxima ocasión, ¿verdad? O qué va a ocurrir. Para mantenerse al día en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los casos de la salud. Yo no sé si usted sabe que en Puerto Rico hubo un brote de Zika hace poco, así que usted puede que si lo pica un mosquito tenga que salir corriendo, es broma, ¿sabes? Pero hubo un brote de Zika en Puerto Rico y imagínese que esa información se desconociera y que usted viaje a un sitio que no sabe lo que está pasando en ese lugar. Esa información pública, gubernamental, es esencial para que los ciudadanos tomen sus decisiones. Inclusive, yo podría pensar que hay gente que a lo mejor no vino a esta conferencia pensando en que a lo mejor el mosquito del Zika lo podía picar. Y si nosotros nos quedamos calladitos, para que usted venga a Puerto Rico a gastar su chavito, su dinero. Bueno, es la forma como usted conoce sus derechos civiles y también como conoce lo que usted debe hacer, ¿verdad? Y la forma como lo hace es conociendo la información y lo que el gobierno espera de usted, ¿verdad? Y lo que yo puedo hacer en este, ¿verdad?, con mi gobierno. La misma ley del Freedom of Information Act en Estados Unidos, pues dice que es importante para la función democrática, ¿verdad?, y para conocer, ¿verdad?, en contra de la corrupción y que sea un gobierno que pueda ser revisable por la ciudadanía, ¿no?, que pueda ser, que nosotros podamos evaluar la función del gobierno a través del acceso a la información. Y esta ley del Freedom of Information Act aplica a la información electrónica. Y vamos a ver qué es eso en la presentación. Primero que nada, ¿qué es un documento público? Pues mira, un documento público es toda la información producida por el Estado y sus dependencias en la realización de sus funciones, ¿verdad? Todo lo que ellos hacen, los informes, las investigaciones, todo lo que hace una agencia de gobierno es un documento público. Así que gobiernos como los nuestros, ¿verdad?, saben la cantidad de información pública que produce. Esta ley del Freedom of Information Act de 1966 es una ley federal que aplica en Puerto Rico y en Estados Unidos. Ahorita les voy a decir de qué forma aplica aquí, por la relación política que hay, que le da a las personas, y miren, cuando estoy explicando esta ley es para que ustedes vean un ejemplo de una ley de acceso a información pública que ustedes podrían tener en sus países y que nosotros tenemos en el nuestro, es para que ustedes vean el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, a nivel federal, y esto es lo que aplica ahora mismo, hoy mismo, en los Estados Unidos. Esto le da a una persona el derecho a solicitar del gobierno federal acceso a los registros de una agencia particular. Establece los criterios para poder acceder a esa información, establece las excepciones de cuándo no se puede acceder a esa información y establece los procedimientos para obtener un remedio. Bien interesante, esta ley le da el peso de la prueba al gobierno de establecer por qué no puedes acceder a la información. Es decir, usted viene a mi agencia de gobierno y yo le digo, esa información yo no te la puedo dar. Y a mí me hacen un caso, ¿verdad? Me establecen un caso sobre acceso a la información. Yo tengo la carga de la prueba de por qué yo no te puedo enseñar ese documento. El ciudadano no tiene que hacer nada, porque el que tiene la prueba es la agencia de gobierno. Eso es una ley estupenda, pero hay varias excepciones. No veo muy bien, así que no sé si se ve allí las excepciones. Lizeth, dejé los espejuelos. Bueno, realmente los tengo en el bulto. Mira, acuérdense que esto es una mesa. Esto supone que sea mesa redonda, ¿sabes? Lo que pasa es que el salón es cuadrado. Así que, pero estamos, ¿verdad? Estamos en familia. Bueno, 9 excepciones. Las voy a decir rapiditas. Una es que sea una orden ejecutiva. y que sea un secreto escrito en una orden ejecutiva. Es decir, el gobernador de Puerto Rico o el señor Trump firmó una orden y dijo que esto es secreto. Pues ahí tenemos entonces una de las excepciones a que una información que el ciudadano no puede obtener de una agencia gubernamental. Tenemos reglas internas del personal de una agencia, ¿verdad? Estas reglas internas. Tenemos algo que sea establecido por ley, que la ley haya establecido que eso es confidencial. Derechos comerciales o derechos, ¿verdad? Especiales, como sería, por ejemplo, la producción secreta de algún armamento militar, que eso es una acción del Ejecutivo. Personal médico, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, ¿verdad? Imagínese que usted vaya a la agencia y usted diga, yo quiero el número de seguro social del jefe de la agencia o del empleado que me atendió, o yo quiero saber cuál es el padecimiento de esta persona, ¿verdad? Eso está protegido por otras leyes. Ya esto es demasiado. Los memorandos internos entre las agencias cuando hay casos envueltos también son protegidos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay litigantes, ¿verdad? Envueltos en esto, están protegidos las leyes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los récords de los casos criminales, ¿verdad? Muchos de los récords son públicos, pero estamos hablando de la fase de investigación, la que es privada, y algunos en ocasiones son confidenciales cuando son establecidos por los jueces. También un dato interesante que algunos lugares geológicos y geofísicos en los Estados Unidos son confidenciales. Por ejemplo, los pozos de agua. Es interesante porque en Puerto Rico hay una ley que establece que eso es público y todo el mundo tiene que saber dónde están el agua, ¿verdad? Disponible. Así que algunos pozos geológicos en Estados Unidos están protegidos como secretos, ¿verdad? Y alguna información, otra información que tiene que ver con la supervisión de las instituciones financieras, que yo me imagino que ahí está envuelto la cuestión económica, ¿verdad?, de los estados y las investigaciones que se realizan a las instituciones financieras. ¿Qué pasa? ¿Por dónde voy? ¿Ah, esas son las excepciones? Tengo el clic, ¿saben? Ahora están las excepciones, pues ahora vamos a... Me porté mal, dejo buscar mi espejuelo. Como quiera, veo igual, ¿saben? Con todo ello. Ahí estamos, ¿verdad? Dice algo de Puerto Rico ahí. Bueno, usted puede ir a una agencia de gobierno en Puerto Rico y decir, yo quiero tener derecho a ese documento. La respuesta es que no. Utilizando el Freedom of Information Act. ¿Por qué? Porque es una ley que aplica solamente a las agencias federales. Aquí vemos la relación política, pero la relación política es igual en todos los estados. Usted no puede ir con el Freedom of Information Act a Nueva York, a la Agencia de Inmigración, a pedir información particular. No puede, ¿verdad? Porque hay, Inmigración sí, porque eso es federal, a otra agencia particular de administración local, ¿verdad? Porque eso está, ellos tienen una ley estatal. Bueno, pero aquí en Puerto Rico hay muchísimas agencias federales donde aplica esa ley. Agencias como la Agencia Federal de Comunicaciones, ahí las pueden ver, la Administración de Seguro Social, todas estas, el National Oceanic and Atmospheric Administration, el Department of Veteran Affairs, Department of Housing and Urban Development, otros, ¿verdad? Así que ahí hay otras agencias en Puerto Rico. Yo como que tengo la presentación que no es, o se me pasó una paginita. Ajá, muy bien. En Puerto Rico, la Constitución, y ahora mirando ya vimos, miren, esto es un resumen. Hay más, yo le diría que hay como 10,000 casos que han solicitado el Freedom, han solicitado documentos a través del Freedom of Information Act en Estados Unidos. Y generalmente yo les puedo decir de los casos que son casos para problemas personales, en su mayoría. Por ejemplo, un inmigrante que solicita acceso a su registro de por qué se le denegó una ciudadanía. Una persona que fue despedida de una agencia federal y quiere saber por qué, dónde es su registro, qué pasó con la investigación, quiere records de la agencia. Hay muchas cosas personal, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, ¿por qué? ¿Verdad? ¿De dónde viene ese derecho? No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir la reparación de agravio. Ok, aquí estamos hablando de libertad de prensa, ¿verdad? Y eso está en el artículo 1 de la Carta de Derechos también del gobierno de los Estados Unidos. Así que las dos constituciones como, ¿verdad? Como parte de sus derechos está el derecho a la prensa, y para que la prensa pueda ejercer su derecho de fiscalización de la mejor manera posible, pues tiene que tener acceso a la información pública. ¿Pero qué pasó en Puerto Rico? Bueno, esto es una cosa de lo más divertida. En Puerto Rico hay más de 150 agencias gubernamentales. Obviamente, ustedes no sé si conocen sobre la crisis, muchos puertorriqueños aquí, así que de esas 150 quedarán 20, pero sabemos que la cosa está cambiando. La información no se publica sistemáticamente y todas las agencias tienen procesos distintos para acceder a la información. Imagínense en 150 agencias y donde cada vez que usted va a una, el proceso es distinto en cada una para que usted le den información sobre lo que usted solicita. Bueno, para que tengan un ejemplo cómo esto lo trabaja el gobierno federal, y esto a manera rapidita, hay un programa que no sé cuántos lo han escuchado, que es el Federal Depository Library Program, donde eso fue como para los años 1962, después en el 70 y como en el 66 se establecieron unas guías de unas normas específicas de qué es lo que publica el gobierno federal. Las bibliotecas depositarias, ellos seleccionan, si usted tiene más de 10,000 libros, una colección de más de 10,000 libros, usted puede solicitar ser parte de ese programa federal y ellos le envían de forma gratuita y sin costo documentos que usted seleccione del catálogo de las publicaciones federales. Yo trabajé como bibliotecario en la colección de documentos y mapas de la Universidad de Puerto Rico, adscrita también, y biblioteca depositaria del gobierno federal, y la cantidad de documentos que recibía es impresionante. Me gustaría tener una foto para que usted pueda ver. ¿Me estoy tardando mucho? Sí, muy bien. Avanzo. Eso para que ustedes vean un ejemplo de cómo eso, ¿verdad? Es tremendo problema. En Puerto Rico eso no existe. Así que en Puerto Rico, si usted quiere analizar un documento, usted quiere ver un documento público, usted tiene que demostrar interés legítimo. Tiene que, la agencia regula cómo usted accede a esa información. Algunos de los documentos son confidenciales y hay otros documentos protegidos por las reglas de evidencia. ¿Dónde estoy ahí? Ahí estamos, ¿verdad? Algunas leyes de acceso a la información en Puerto Rico, no las voy a decir todas, pero hay una ley específica que es la primera que yo creo, quiero que usted vea. En el 1933, eso es una ley antigua, dice que todo ciudadano tendrá derecho a inspeccionar y tener copia de cualquier documento público en Puerto Rico, excepto las que están prohibidas por ley, ¿verdad? Eso es desde el 1933. Pues, en el año, no sé en cuál estoy, ¿esa es la orden ejecutiva? Muy bien. La situación en Puerto Rico ahora mismo no es muy buena, pero en el año 1991, fíjense que vamos desde 1933 hasta 1991, el gobernador, miren, antes en el 33 habían otras cláusulas que fueron derogadas de acceso a la información pública, ¿saben? Eso fue todo, eso fue derogado. En el 1991, el gobernador estableció unas medidas, unas reglas para que los ciudadanos pudieran ir a las agencias a pedir documentos. Pero si ustedes miran esas reglas, casi no hay nada que usted solicite que a lo mejor no caiga dentro de esas limitaciones que están ahí. La persona tiene que tener interés legítimo. ¿Qué es eso? Que tiene que estar envuelto en un caso, que tiene que afectarlo personalmente, que, ¿verdad? Es interés legítimo. La agencia debe, establece los procedimientos, los documentos no pueden verlos que sean confidenciales por ley, tiene que no pueden estar protegidos por evidencia. Son tantos los requisitos que el efecto era como, seguíamos como si usted no pudiera ver nada, ¿verdad? Pero realmente era difícil de pasar por todas esas trabas que ponía el gobierno, ¿verdad? Pero entonces el paraíso llegó a Puerto Rico. El gobernador Pedro Rosselló en el 1993 revocó esa orden administrativa del el entonces gobernador del anterior y dijo que ninguna agencia en Puerto Rico, ningún oficial y empleado puede evaluar las motivaciones y los intereses de ninguna persona natural o legal en su petición de inspección y reproducción de documentos públicos. ¡Wow! Literalmente, ¿verdad? Literalmente daban ganas de llorar, ¿verdad? Porque esa es una cosa bien abierta, ¿verdad? Así que la inspección era inmediata cuando iba el ciudadano. Obviamente sin hacer peticiones personales de información, ya eso lo vimos, eso es una ley clásica. El derecho a los documentos estaba exclusivamente limitado por la confidencialidad, ¿verdad? Y la denegatoria tenía que ser por escrito. ¿Qué pasó después? Dos meses después, volvimos de vuelta del cielo a la tierra. Una nueva orden ejecutiva del mismo gobernador Rosselló, dos meses después, revocó la orden anterior. Eso fue todo. ¿Cuál fue el efecto de eso? Volvimos al año 1933. Así que hoy día en Puerto Rico podemos decir que el acceso a la información pública solo existe en esa parte. Bueno, Puerto Rico no es el mejor ejemplo. ¿Qué tenemos ahora? Pues tenemos todas las leyes que se publican van directamente a la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, además que se publica en línea. Los libros se envían a la colección puertorriqueña y las decisiones de los tribunales también se publican. Estoy aquí. Ajá. Las buenas noticias es que en enero 10 de 2017 el gobernador Ricardo Rosselló presentó un proyecto de ley que es ese que está ahí, 1095, el cual dice que quiere hacer una ley análoga al FOIA, al Freedom of Information Act para Puerto Rico. Así que ya el proyecto está corriendo, así que una vez esté ese proyecto listo, pues ya nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública si se aprueba. En Puerto Rico no se cree en la importancia de ese acceso a la información pública generalizado, ¿no? No hay una política pública en el particular, y el gobierno electrónico, a pesar de que hay una ley, ¿verdad?, que ha creado el ambiente para eso, no hay unas guías establecidas de qué es lo que cada agencia tiene que publicar en el internet para que esté disponible a la ciudadanía. O sea, tenemos una ley de gobierno electrónico, ustedes tienen que ver eso, pero no hay ninguna ley establecida para eso. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, mal rato, agitamiento, violencia, terminamos. Por favor, pues, le dejo a la compañera. Gracias. Me porté mal, lo sé, me tardé mucho. Por eso quería ir primero. Darle las gracias a Samuel, que nos ha ilustrado un poquito. Y qué bueno que Puerto Rico, qué bueno y qué malo que Puerto Rico tiene desde el año 1933 con un marco legal que viabilice el acceso a la información. Lo malo es que al 2017, pues no tener una ley como tal que garantice ese derecho y que le dé apertura a todo lo que es información de acceso público a la ciudadanía, pues es una gran limitante y esa perspectiva de ese cambio pues también viene muy bien. Pues yo, el tema que voy a tratar es el acceso a la información pública, logros y desafíos, avances y dificultades en la aplicación de esa ley que en el año 2004 pues fue aprobada en la República Dominicana para garantizar ese acceso a la información en el país. Y voy a puntualizar 6 puntitos. Lo voy a hacer un poquito rápido porque los tiempos son cortos. Aunque lo tengo que hacer rápido porque el tiempo es corto, también lo tengo que hacer lento porque los traductores necesitan que ellos puedan hacer la traducción. Vamos a ver el derecho a la información en la República Dominicana, la ley general, un poquito su estructura, que está muy vinculada a lo que vimos del caso de Puerto Rico y de los Estados Unidos, algunos avances en el acceso a información pública, la aplicación de esa ley 204-04 del país y finalmente vamos a ver algunas dificultades en la aplicación de la ley de acceso público. Me había olvidado de esto. Por aquí estamos. Pienso, luego existo, es una frase mundialmente famosa del filósofo y matemático francés René Descartes. Y esa frase hace justamente alusión de que nosotros primero somos pensamiento, ideas y luego seres vivientes activos y tangibles. Esta observación descartiana nos ilustra que la libertad de pensamiento e ideas constituye la génesis de la humanidad y que nuestro derecho a expresar opiniones es el ejercicio de este libre albedrío bíblico inherente a las personas, puesto que son las personas las que conforman los sistemas jurídicos, económicos, sociales y por consiguiente, pues también todo gira en torno al hombre y como actor principal del Estado. Y hago esta observación puesto que desde el año 1948 el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental del individuo que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos plasmado en el artículo 19, y ahí quizás no se puede ver, pero todo el mundo sabe esa realidad. Y aunque obviamente, como vemos, ese derecho concibe el permiso para pensar, buscar, analizar, difundir y promover información de manera oral, escrita, visual o mediante la expresión de las artes, o de cualquier medio que pueda conectar con las capacidades sensoriales de las personas. Y aunque esta obligatoriedad está sujeta a consecuencias por incumplimiento, es preciso, sin embargo, su ratificación nacional como garantista de un marco legal pertinente que debe hacerse compromisorio cada uno de los países que confluyen en esa Carta de los Derechos Humanos. Y es que la información y su acceso como tal, pues, son el activo fundamental necesario para garantizar todo esto. La República Dominicana avala este derecho a través de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, que es la convención del año 1977 a través de la resolución 739, en el artículo 13, que ustedes lo pueden ver ahí y que se puede ver en detalle para entender un poquito cómo, desde cuándo está enmarcado el derecho a la información en el país. Hasta hace muy poco, pues la motivación de acceso a información no se encontraba como un elemento explícito dentro de lo que es la Carta Magna de la República Dominicana. Sin embargo, ha estado interpretado siempre a través del artículo 2 que establece la soberanía nacional corresponde al pueblo. Sin embargo, es en la más reciente modificación donde se establece ese vínculo indisoluble entre el de la libertad de expresión e información. En la Carta Magna, en el artículo 49, ustedes lo pueden ver ahí en la ilustración, y luego más recientemente en el año 2004 a través de la Ley de Acceso a la Información. Obviamente, reconocer todos estos aportes es oportuno, pues nos garantizan este nuevo escenario en el que se marca la sociedad de la información, pues nos ilustran qué es lo que ha estado ocurriendo a nivel internacional en este tema. Y en la y para tener así una idea rápida, hago referencia a la nueva alfombra mágica de Raúl Trejo Delabre, donde dice que la sociedad de la información, más que un proyecto definido, es una aspiración, la del nuevo entorno, en donde los conocimientos, su creación y propagación, pues son el elemento definitorio de las relaciones entre el individuo y las naciones. Y justamente ese derecho de acceso a información entendemos que se enmarca en esa cumbre mundial de sociedad de la información que fue abordada en dos etapas, primero en diciembre del año 2003 y luego en Ginebra en el año 2005. Y esa necesidad de los países que son miembros de las Naciones Unidas, pues nos ilustra ahí. Podemos ver algunos de los países y cómo en el año 2007, entre el 2000 y el 2017, pues se refleja que ese cambio del nuevo milenio obligó a los países a crear y a promulgar y además a implementar las leyes de transparencia gubernamental. O sea que el cuadro, que aunque quizás no se vea muy bien, permite ilustrar cómo han ido los países insertándose a esa obligatoriedad de integrarse a ese entorno internacional. Hasta ahí el tema de derecho de acceso a información. A partir del año 2004, pues, el Estado dominicano asume una ley de derecho de acceso a información y lo asume. Y como explicaba Samuel, pues, básicamente lo mismo. Un marco general, un capítulo 1 que trata sobre el derecho de acceso a información, un capítulo 2 que está vinculado al procedimiento en el acceso a la información, un capítulo 3 que está relacionado con el tema de las sanciones, perdón, un capítulo 3 que está vinculado con el tema de los deberes institucionales, el 4 que establece el tema de los recursos administrativos y jurisdiccionales a los que tiene acceso un ciudadano en caso de que una información sea denegada, y un capítulo 5 que establece las sanciones penales en todo esto. Y por supuesto, esta ley establece en su artículo 1, toda persona tiene derecho. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado. Pero no solamente eso, sino además de cualquier entidad que tenga, que se maneje con los fondos del gobierno, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Los tipos de información más o menos son los mismos, es un marco de hecho, es una ley que entra dentro de unas leyes modelo que definió las Naciones Unidas para que todos los países de la región pues puedan estar alineados con un estándar, un marco regulatorio homogéneo. Y ahí pues entran, y creo que también en los presupuestos, los programas, los proyectos, las leyes, los decretos y toda información estadística y demás. El derecho de los ciudadanos comprende el derecho a acceder a información de la administración pública y además establece la responsabilidad del Estado de sistematizar esa información a los fines de viabilizar el acceso. Como parte del procedimiento, básicamente establece que se solicita la información a través de un formulario, tiene un plazo de 15 días para viabilizar esa información y finalmente tres elementos más que son sumamente importantes que están vinculados al tema de los deberes institucionales. Estoy haciendo así un marco general porque obviamente la ley es un poco extensa y analizarla en profundidad es un poco difícil. Pero una cosa que llamó mucho la atención es que en la República Dominicana la limitación en el acceso a la información genera, tiene implicaciones penales. Un funcionario que no permita acceder a la información puede conllevar cárcel de 6 meses a 2 años. O sea que ese es una limitante, digo, esa es una cuestión importante que establece las implicaciones que tienen los servidores públicos de hacer cumplir esta normativa. Y otra cosa importante es que el acceso a la información es obligatorio. Obviamente hay restricciones a información que sea que tenga que ver con el tema de la seguridad nacional y otra serie de limitantes. Quisiera pues enmarcar, la ley ustedes la pueden revisar, pero yo quisiera enmarcar un poquito esto para mostrar algunos avances. El principal avance en lo que he visto es que la ley se integra a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que obliga o que es el plan de acción del Estado Dominicano, donde un Estado social y democrático en su primer eje fundamental de derecho establece, perdón, un Estado social y democrático de derecho con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional. Otro gran aporte, otros grandes aportes a la aplicación de esta ley es que está ya dentro del marco constitucional de la República Dominicana en la Carta Magna, con lo cual es ya un compromiso y un derecho del ciudadano tanto a la libertad de expresión como de información. Segundo, a que tiene una normativa pertinente a través de la ley y un decreto que regula su aplicación. Otro elemento importante es que hay un órgano rector que monitorea constantemente los avances de la ley. Otra información importante que pudimos ver en la ley, este órgano rector es la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Luego también un avance es que hay oficinas de acceso a la información como órganos de apoyo al Servicio de Información Ciudadana. Otra cosa importante es que hay una persona designada, un responsable de acceso a la información, responsable de canalizar las solicitudes. Y creo que el otro punto importante es la cultura ciudadana, la cultura informacional que se ha generado a partir de esta ley. Hace que la gente sepa que tiene un instrumento legal para garantizar, pues, el acceso a la información. Luego, en la aplicación de la ley, y ya Marisol estamos llegando al final, en la aplicación de la ley nosotros hemos utilizado un par de instrumentos para entender si efectivamente la ley en la República Dominicana pues se ha estado aplicando o no. Y lo que hicimos fue analizar las partidas presupuestarias de la ley, las partidas presupuestarias del presupuesto nacional del año 2017. Ahí pudimos ver la asignación que tiene cada una de las de los poderes del Estado. El 70% del presupuesto nacional está en manos del Poder Ejecutivo. El 28% está en otros, y ese otros tiene que ver con, y ese otros tiene que ver con la deuda pública nacional. Un 1% y algo lo maneja el Poder Legislativo y otro porcentaje también pequeño lo maneja el Poder Judicial. A partir de ahí, pues, tratamos de analizar qué si efectivamente la ley de libre acceso se estaba aplicando y cuáles eran las instituciones que están efectivamente dándole seguimiento al cumplimiento de la ley. Y pudimos ver algunas cosas. Dentro de las que me llamaron la atención, pues vimos que hay dos instituciones claves, según este gráfico que elaboramos a partir de esos dos instrumentos. El ranking de la Dirección de Ética y Transparencia Gubernamental, que es el órgano rector de del tema de ética y de derecho de información en el país, y el presupuesto nacional. El ranking te da 157 instituciones, valoradas cada una desde excelente hasta no muy buena. Y el presupuesto que me dice a mí cuáles son las instituciones que efectivamente tienen la responsabilidad social mayor en virtud de los fondos que reciben. Entonces vimos claves. El Ministerio de Educación, que tiene un 22.9% del presupuesto nacional, y vimos el Ministerio de Hacienda, que tiene un 18.38%. En el ranking, que es la última fila, vimos que el Ministerio de Educación, de 157 instituciones que del análisis, está en el puesto número 90, y la Administración Hacienda tiene el lugar 131. Eso nos llevó a concluir que el 37.6% de las instituciones tienen un servicio de información excelente. El 8.2% de las instituciones públicas tienen un servicio de información muy bueno. El 10.8% de las instituciones tiene un servicio de información aceptable y que el 43.8% de las instituciones públicas tiene un servicio deficiente. Algunas dificultades en cuanto al acceso. Así rápidamente, pues vimos el nivel de discrecionalidad en el suministro de información pertinente, considerando que el 63% de las instituciones evaluadas alcanzan tienen un 63% positivo, califican más de 70 puntos y el resto hacia atrás, pues no, pero prestando un poco de atención a la relevancia de esas informaciones, pues nos dimos cuenta de que las instituciones con mayor presupuesto y responsabilidad social, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, no son las mejores posicionadas en el ranking. Y vemos que las sanciones son muy fuertes. Y lo vemos fuerte no porque no esté bien el hecho de que el servidor público tenga cárcel por no hacer cumplir la ley, sino que hace un poco difícil viabilizar, imagínense ustedes, meter preso a cada uno que no cumple con la ley, pues eso es un poco más difícil. Entonces, quizás sería más interesante que hayan responsabilidades institucionales y no personales, y eso haría que la institución esté más en el compromiso de sistematizar la información pública. Básicamente, como conclusión, pues yo diría que efectivamente la ley cuenta con un apoyo importante del Estado, puesto que entra dentro del el programa de transparencia del gobierno y está obligado no a nivel nacional, sino a nivel supranacional a hacer cumplir la ley. Y como otro punto también importante, yo diría que la población está empoderada y que el Estado cada vez está más comprometido a asumir la responsabilidad. Hasta aquí. Muchísimas gracias y bueno. Bueno, yo voy a hacer el enfoque hacia qué significa todo esto para la información jurídica. Y lo que primero quiero hacer es ver un poquito el contexto internacional de dónde han venido esos lineamientos generales. Ay, es que tengo que estar haciéndolo al mismo tiempo. Ok, espérate que ya no estoy bien. No, ok. O sea, voy a ir hacia el marco general internacional para podernos enfocar a cuáles han sido las consecuencias en el Caribe y en República Dominicana. Y definitivamente han habido varios hitos e instituciones que han impactado, que han trazado los lineamientos generales sobre los que se basa el acceso a la información jurídica. Y por supuesto, el primero de todos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y lo crítico de esta declaración es que establece el derecho que tenemos los ciudadanos de recibir información. Pero la palabra, y la tuve que colocar en inglés, es seek, porque da un contexto mucho más fuerte de la traducción en español, que era buscar o investigar información, porque SIC, el significado implica una acción activa del ciudadano pidiendo y exigiendo ese acceso a la información de las instituciones públicas. Y dentro de la declaración está también no solamente recibirlas, sino difundirlas. Dentro del mismo contexto de las Naciones Unidas, se amplió en el 2016 el derecho de el acceso a la información para las personas con discapacidad. En el año del 2008 hubo una reunión internacional entre la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y la Comisión Europea y una Comisión Europea, en la que se sentaron, eran todos a nivel profesional e instituciones, no necesariamente gubernamentales, sino que estaban trabajando en el área de información para tratar de ver y establecer la importancia que tiene el acceso a las leyes de los países y a la necesidad de los países de tener acceso no solamente a sus propias leyes, sino a las leyes de los otros países. Pero se establecieron también unos principios en esa reunión, que el acceso tiene que ser abierto a la información, que esa información que proporcionan los gobiernos tiene que ser íntegra, que tiene que haber una integridad, que la información jurídica tiene que tener cierta autoridad. Y el tercer elemento o principio sobre el que se basó es la necesidad de preservación. Entonces, entre las partes querían recomendar esos elementos esenciales por los que trabajar hacia el futuro, de tener disponible acceso abierto electrónico para cualquier país, que se tuviera acceso no solamente a la ley actual, sino que también se tuviera acceso a la ley histórica, a la ley derogada también. Porque es tan importante la ley derogada, la ley histórica, la ley antigua, como la ley actualizada. Y que se incluyera en ese concepto de información jurídica los trabajos preparatorios y las discusiones que se tienen en las asambleas y en los congresos en ese proceso de aprobación de la ley. Que hacer accesible en versiones autorizadas de formatos electrónicos, y el tercer lineamiento era la preservación a largo plazo de esta información. En el año 2011 se estableció entonces el gobierno abierto, la declaración de gobierno abierto o el Open Government Partnership. Y en esta sí estaban vinculados los gobiernos y se enfocaban más hacia las necesidades la necesidad de aumentar la disponibilidad de información, pero con otros propósitos que no eran solamente los propósitos, por ejemplo, profesionales, eran la necesidad de tener y aumentar y ayudar a la gobernabilidad en los países, incluir la participación ciudadana en el gobierno de los países y se establecieron y tratar de establecer ciertos estándares para ese acceso a la información. En el 2012, la Conferencia de La Haya en Derecho Internacional Privado y la Comisión Europea establecieron esos lineamientos generales y esas recomendaciones para que los países tuvieran la obligación de poner en línea toda su información jurídica. Y entre el 2002 y en el 2012 se da a nivel internacional el derecho y la declaración de acceso gratuito a la ley, que en inglés se traduce con el Free Access to the Law Movement, y que tuvo como una consecuencia inmediata el desarrollo de los institutos de información jurídica o los LII o los Legal Information Institutes. Este movimiento trajo a colación que muchos de los países se acogieran a esta declaración de principios y comenzaran a colocar todas sus leyes en línea y toda su información jurídica en línea. Pero en esa declaración, uno de los principios que se establece es que la información tiene que ser gratuita, no puede tener costo. Estamos hablando siempre de la información pública y en este caso de las leyes. Y el segundo elemento es que considerar que la ley es patrimonio común de la humanidad. Son elementos que se han ido introduciendo a lo largo de los años en todas estas declaraciones que han venido de organizaciones profesionales a lo largo de todos estos años. En el 2012, entonces viene la declaración de Vancouver de la UNESCO, en la que se refuerza el acceso al conocimiento y el derecho del acceso al conocimiento para todo, la necesidad de establecer marcos jurídicos que ayuden a la preservación de este patrimonio cultural en sentido general y que se establezcan políticas públicas para la preservación del patrimonio digital. Las últimas dos declaraciones que han ayudado a fortalecer estos lineamientos y estas acciones a nivel internacional, está la Agenda de la UNESCO del 2015 sobre Desarrollo Sostenible, y la última salió en el 2017, que fue una propuesta presentada por el Grupo de Derecho al Comité Ejecutivo de la IFLA y que la IFLA lo acogió como una declaración. Y hoy en día es una declaración respaldada para la IFLA con recomendaciones específicas para todos los países basados en tres principios generales. Primero, sobre la información jurídica en formato digital, tiene que estar disponible en acceso abierto para todos. Que esa información digital tiene que ser la versión auténtica. Cuando hablamos de una versión auténtica, quiere decir que si, por ejemplo, en el formato digital de una gaceta oficial es la que crea un vínculo jurídico, la versión digital de esa gaceta oficial tiene que tener ese mismo vínculo jurídico y un efecto jurídico como la versión impresa. Entonces, como estamos yendo hacia la tendencia de la digitalización por la incorporación de las nuevas tecnologías, esas versiones digitales, electrónicas del comparable en impreso, tienen que ser versiones auténticas, autorizadas, y recomiendan utilizar las nuevas tecnologías para poder autenticar esa versión digital. Y por último, dentro de esta declaración de la IFLA, está que no es solamente importante poner la información jurídica en línea, sino que es importante la preservación de la versión digital a largo plazo, porque lo que se está notando es que la versión digital, por el menor costo que tiene ponerla en línea, es la tendencia que se ve hacia el futuro con la cancelación de la versión impresa, lo cual trae un peligro si la versión digital no está autenticada por medios electrónicos. Entonces, en sentido general, todo este movimiento a nivel internacional ha traído ciertos principios y ciertas guías y ciertas políticas que se han ido asumiendo a lo largo de los años, la necesidad de diseminar la información digital, que tiene que haber acceso abierto, gratuito, sin costo alguno para el ciudadano, que esa información tiene que ser íntegra, que tiene que tener autoridad, que hay que trabajar sobre la preservación, que se incluyan no solamente las leyes derogadas, sino que también los trabajos preparatorios, además que la importancia de poner toda esta información está en la vinculación del ciudadano, en la participación, en la toma de decisiones en los gobiernos, en la lucha contra la corrupción. Cuanto más transparente hagamos el gobierno, más transparente el gobierno, mayor participación hay y hay una mayor conciencia del ciudadano de cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto es a nivel internacional. ¿Y cómo se traduce esto a nivel de América Latina y Centroamérica? Porque todos sabemos que profesionalmente nos reunimos en todas estas reuniones, en todas estas conferencias, se hacen recomendaciones a los gobiernos, pero los gobiernos solamente actúan si quieren o si no quieren. En América Latina ha habido un factor importante y es la reunión de los presidentes de América Latina a través de la Cumbre de las Américas. Los presidentes de América Latina se han venido reuniendo todos los años a discutir problemas y barreras a nivel regional y para tratar de buscar soluciones comunes o cooperar en la lucha de algunos de estos problemas a nivel regional. En Monterrey, en el 2004, los presidentes de los países de América Latina reconocieron que tenían que establecer unas políticas comunes sobre gobernabilidad, sobre establecer una cultura de transparencia, como lo decían mis colegas anteriormente, sobre la importancia de esta, la manera de hacerlo era a través del gobierno electrónico, con una mayor participación ciudadana a través del gobierno electrónico. Y en esa reunión de Monterrey se reconocía el derecho del ciudadano al acceso a la información. Y eso dio como consecuencia en América Latina que se comenzaran a aprobar las leyes de transparencia y derecho del ciudadano al acceso a la información. Entonces, hicimos un trabajo, y esto dentro del contexto de la IFLA, que por cierto comenzó aquí cuando se reunió la IFLA en San Juan, Puerto Rico, y comenzamos a ver cuál era la situación en esa época sobre el acceso público a la información jurídica y las leyes de transparencia, y si había una relación. Y nos dimos cuenta que para cuando se realizó la Cumbre de las Américas en Monterrey en el 2004, Si se dan cuenta, en el 2004 fue la Cumbre de las Américas. Anterior al 2004, ya México y Panamá habían aprobado sus dos leyes de acceso a la información pública y transparencia. Los países adoptaron distintas modalidades. La mayor parte de ellos, en el mismo proyecto de ley o en la misma ley aprobada sobre transparencia, incluyeron el derecho de acceso a la información, salvo Nicaragua. Nicaragua fue el único país de Centroamérica y del Caribe que aprobaron dos leyes distintas, una de acceso a la información pública y la otra de transparencia. Pero si ustedes ven, después de la reunión de la Cumbre de las Américas en el 2004, República Dominicana aprobó la ley. En el 2005, Jamaica. En el 2006, Honduras. En el 2007, Nicaragua, porque ya hay una voluntad política y un compromiso político de parte de los gobiernos de tratar de establecer un marco jurídico sobre gobernabilidad, transparencia y el derecho de acceso a la información. Todavía hay países, El Salvador fue el último de los países en el 2011, y todavía tenemos países en Centroamérica que todavía no han establecido una ley de transparencia o de acceso a la información pública. Haití y Cuba, por supuesto, y Costa Rica tiene otros mecanismos, pero no a través de la Constitución y de otras leyes particulares, pero no necesariamente una ley que haya reunido todo junto. Sin embargo, todos sabemos cómo hay una voluntad política en el país, uno de los países más democráticos que tenemos en Centroamérica, y donde hay una gran transparencia en su ejecución. Como han dicho mis colegas, las leyes tienen ciertas características. Uno, se define cuál es el objetivo de la ley, y por supuesto uno de los ejes más importantes es la participación ciudadana. El otro es que define cuál es el concepto de documento, y el documento tiene que ver que nosotros tenemos acceso en cualquier tipo de formato, no importa si es físico, electrónico, etcétera. El segundo concepto es qué se considera un documento público, y como lo decían los colegas, el documento público es el que está producido, pero también no es el que está dentro de una institución pública en conexión con una función. Si yo soy una ciudadana común y le escribo una carta al Banco Central de la República en relación a una función del Banco Central, el documento que yo le escribo al Banco Central es un documento público, y el ciudadano tiene derecho a acceder ese documento. Y por supuesto se consideran los tres poderes del Estado y todas las organizaciones centralizadas y descentralizadas. Ya estoy mal aquí. Toda ley marca las excepciones, y excepciones son específicamente los que tienen que ver con la seguridad del Estado, con documentos, datos personales. Hay procedimientos para solicitar, y por lo tanto todo el aspecto que tiene que ver con transparencia. Y ese aspecto de transparencia fue crítico porque obligó a cada una de las instituciones del Estado a crear sus websites y dentro de sus páginas portales a comenzar a subir la información. Y desde entonces es que hemos tenido una tremenda difusión de los portales en los cuales podemos acceder a esa información pública. Y aquí hay un mapa de Centroamérica y el Caribe, y en cada uno de estos mapas estoy simplemente marcando los países que han colocado en línea una solo de los documentos que son las gacetas oficiales. Tengo que coordinar las dos cosas. Entonces, como pueden ver, está toda América Central, está Jamaica, incluye incluso Cuba, aunque no tenga una ley de transparencia, está Haití, pero ya vamos a ver Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad, Tobago y Jamaica. Ahora, ¿qué pasa? Que sí, están colocando la información jurídica en línea y hay países que la tienen completa. Quiere decir, desde el día 1, han ido retrospectivo. México, desde 1917, El Salvador, Panamá, la República Dominicana desde 1844 y Puerto Rico, que tiene las leyes de Puerto Rico desde 1952 hasta ahora. Pero no todos los países han colocado, y en este caso particular pongo el ejemplo de la Gaceta Oficial. Por ejemplo, Costa Rica comienza de acceso público abierto la versión digital en el 2004. Cuba la tiene desde el 1991 y hay otros países que simplemente, aunque tengan la ley, no la tienen. Entonces, Guatemala la pone diariamente, pero no la acumula. Honduras la tiene desde el 2009, solamente va año por año. Nicaragua y solamente tiene la versión impresa, no tiene la versión electrónica. Y Haití solamente tiene la versión impresa, no tiene la versión electrónica. Como vemos que a pesar de todos los movimientos, a pesar de todos los lineamientos generales y todas las guías, el ejercicio y la práctica y la situación en cada uno de los países es realmente distinta. Perdón, este es los que están todavía parcialmente y la anterior es la que... La anterior es la que todavía hay mucho trabajo por hacer. Entonces, en resumen general, la importancia que tiene el acceso a la información jurídica, ¿no? A la información de las leyes para poder ejercer nuestros derechos y conocer nuestros deberes. Y como hemos visto, a pesar de que hemos establecido unos marcos jurídicos, los niveles son muy distintos en cada uno de los países. Entonces, la pregunta de todo este análisis sobre el acceso a la información pública y en específico el acceso a la información jurídica pública es, ¿dónde estamos en cada uno de nuestros países? ¿Qué sigue hacia adelante? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como bibliotecarios? Cuando hemos visto que a nivel internacional ha habido grandes movimientos y grandes lineamientos donde hemos podido trabajar a nivel cooperativo. ¿Cuál es la visión hacia el futuro, hacia dónde vamos y qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Son una de las grandes preguntas que creo que nos tenemos que nosotros preguntar y cuestionar como profesionales de la información, no solamente en el área de derecho, que es el área que algunos de nosotros manejamos, sino en nuestras instituciones y en los roles en los que cada uno funcionamos, o cuál es la influencia que podemos tener para la obligación que tiene el gobierno por las propias leyes que han aprobado de colocar toda la información abierta al público, no solamente la información de hoy en día, sino la información retrospectiva sobre las leyes, sobre las decisiones judiciales, y que sean versiones auténticas, que su valor jurídico sea igual que el valor impreso y que podamos conocer también todo el contexto de la aprobación de la ley, que es parte de esa discusión. Gracias. Darle participación al público, a ver preguntas, comentarios, respuestas, cosas que quieran saber. Me dice que no tenemos tiempo. Pueden hacerlo de manera particular a cada uno de nosotros, cualquier pregunta. Y bueno, hasta aquí concluimos. Muchísimas gracias.